El día sábado no es simplemente un día de descanso, como muchas veces podremos haber escuchado, sino también es un medio de enseñanza. Cuán importante, por lo tanto, es que en el día sábado nosotros entremos en el plan original de Dios de la educación, el poder contemplarlo a Él, el poder vivir en comunión, en comunidad, y por supuesto sorprendernos de las maravillas que nuestro Creador nos ha encomendado. Nos damos cuenta que educación no es simplemente los días en que estamos conectados o los niños van a la escuela. Educación es toda nuestra vida. Es el ejercicio de constantemente ir hasta nuestro Creador y descubrir todas sus misericordias y bondades que tiene para nosotros. Y la mayor de todas, el don de Cristo Jesús y su salvación. Vamos a descubrir cómo el día sábado nos ayuda a este tan noble propósito de la educación. Bienvenidos. Esta semana, el sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. Muy bienvenidos, queridos amigos. Estamos ya finalizando no solamente esta temporada, sino también un año muy especial. Estamos próximos a fechas importantes de reencuentros o tal vez en donde recordamos cuán bueno ha sido Dios con cada uno de nosotros, con nuestras familias, cómo nos ha protegido o cómo ha estado incluso en momentos difíciles que tal vez usted pudo haber estado viviendo durante este año. Pues bien, tal vez nos va a ser un poco más fácil entender lo que significa el día sábado, especialmente porque vivimos en un mes, en una fecha, en donde usualmente lo que hacíamos o solíamos hacer era abrazarnos, encontrarnos, una fecha esperada, en donde marcábamos el calendario, agendábamos un viaje o esperábamos visitas en casa de seres amados para poder compartir algún momento, un día o dos días especial como familia. Bienvenido, Roy. Gracias por acompañarnos. Ese es el desafío que tenemos el día de hoy, ¿no? Gracias, Joel. Es un tema muy importante, un tema que tiene mucho que ver con educación también. Y la invitación, el título lo menciona, ¿no? Cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Así es. Es un tema muy relevante. La teología es el estudio de Dios, sus atributos, sus características, sus funciones. Pero el título es sugerente, ¿no? Cómo experimentar aquello que muchas veces podemos estudiar, que ya estudiar es un gran desafío, estudiar a Dios, como desde la perspectiva humana. La conexión que hace con el carácter de Dios, o sea, no es una experiencia mía solamente, sino que lo menciona como, lo presenta en el título como experimentar el carácter de Dios, ¿no? Exacto, y ese es el desafío práctico que tenemos. Vamos a ir de lo teórico a lo práctico y viceversa para ir viendo de qué forma podemos hacer una diferencia y tomar decisiones en nuestra vida práctica. Vamos a orar entonces, amigos. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos por dar inicio a este nuevo capítulo, en donde queremos, Señor, realmente experimentar a Cristo Jesús, nuestro Dios, en nuestra vida. Queremos experimentar tu carácter, es decir, poder vivir el amor de Cristo Jesús, su misericordia, y poder, Señor, sentir que aquella salvación que nos brindas, disponible aún para cada ser humano, sentir, Señor, que en Cristo Jesús somos salvos y que por ende también tenemos privilegios, pero también tenemos una misión que cumplir. Acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, una de sus características en su mensaje es el día sábado, ¿no? Tenemos doctrinas o creencias fundamentales que son características de la Iglesia Adventista, bíblicas por supuesto, pero el día sábado también tenemos en común con otras denominaciones cristianas. No obstante, el foco y el énfasis bíblico que le da la Iglesia es diferente. Es simplemente un día de descanso. ¿Qué propósitos hay detrás? ¿Solamente se busca un descanso semanal para nuestro cuerpo, nuestro organismo? ¿Es tal vez el día elegido universalmente en la Iglesia o mundialmente para las reuniones? ¿Cuál es el trasfondo del día sábado, día de reposo, para nosotros como Iglesia especialmente? Hablar de sábado es un tema muy profundo y estos minutos que vamos a compartir seguramente no van a ser suficientes para abarcar todo lo que se podría decir del sábado. El puro enunciado del cuarto mandamiento ya nos da una idea del objetivo del sábado. Dice, acuérdate del día sábado, ¿no es cierto?, para santificarlo, porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra. El sábado no está, no fue pensado simplemente como un descanso, si bien es una de las bendiciones que el Señor nos da, ¿no es cierto? Y se han hecho, estaba estudiando tiempo atrás, leyendo algunos intentos que se hicieron en Francia, en Europa, para una semana de 10 días, ¿no? Y cómo atentar a ese plan original y el efecto que tuvo, hablando solamente de una cuestión física, ¿no? El efecto que tuvo, y creo que duró un año y poco, no fue mucho tiempo, y que se dieron cuenta del perjuicio que tenía para el cuerpo una semana que no respeta un ciclo pensado, ideado por Dios. Entonces, el descanso es sin duda un beneficio, pero no es ese el objetivo del sábado. Si tú me preguntaras, Joel, ¿qué es lo que yo pienso del sábado? ¿Cómo vivir el sábado? Yo pienso que el sábado es el mejor día para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y cuando hablamos del carácter, y lo mencionamos en la introducción, el sábado como un día para experimentar el carácter de Dios, entonces tenemos que pensar cómo es el carácter de Dios. Es un carácter en que sobresalen sobre todas las cosas el amor, el servicio al prójimo. Entonces el sábado se torna el mejor día para hacer lo que Cristo hacía, para vivir para los demás y no para mí. Por eso que a lo mejor el descanso no es un descanso físico como para pasar el día, ¿no es cierto?, reponiéndose, ¿no? Que sería egoísta solo para mí, ¿no? Estaríamos cayendo en lo que hemos conversado ya varias veces en varios capítulos, en la satisfacción de una necesidad propia y personal. El sábado es el mejor día para hacer el bien a las otras personas. Y eso Jesús lo demostró en su propia vida, ¿no? Y lo vamos a ver, por supuesto. Pero cuando vamos al Génesis, nos encontramos en el capítulo 1, el relato de la creación. En el capítulo 2 hay un refuerzo, hay una repetición, hay una ampliación de lo que es el capítulo 1. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tres versos que hablan acerca de Dios interactuando con la creación, descansando, reposando, bendiciendo. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se vivió ese primer sábado? ¿Qué tiene que haber ocurrido en Adán, en Eva, y la disposición que Dios tenía para estar con ellos también? No solo fue el primer sábado, ese sábado que ellos vivieron, sino que además fue el primer día completo que ellos vivieron. Es decir, nosotros, de acuerdo al relato que queda mucho más evidente en el primer relato del capítulo 1, entendemos que ellos fueron creados en el sexto día, el día viernes. Por lo tanto, el sábado fue su primer día. Yo me imagino, y lo comenté semanas atrás, cómo habrá sido. Es decir, son personas adultas, son personas creadas con una capacidad increíble y el primer día que se encuentran con un sábado, en que el Señor se presenta y ellos tienen, me imagino, una cantidad de dudas y el Señor se presenta como el Dios creador. Y de ahí en adelante, fíjate que el sábado acaba siendo, ¿no es cierto?, un recordatorio de todo aquello que ellos habían vivido desde el inicio. El sábado acaba siendo, como digo, una forma, lo mencioné creo en un capítulo anterior también, una estrategia pedagógica de Dios para que nosotros no nos olvidemos de Él, no nos olvidemos de quiénes somos nosotros finalmente, criaturas, y de quién es Dios a quien servimos, ¿no? Interesante que vemos ahí en el primer sábado, podemos inferir que ellos aprenden el relacionamiento, seres perfectos, pero que hay un día en donde Dios desea relacionarse con ellos y por ende, como consecuencia, el relacionamiento horizontal entre el ser humano, entre Adán y Eva, también se ve fortalecido. No fue un día pasivo. Fue un día donde ellos tienen que aprender sus responsabilidades, donde ellos tienen que valorar aquellas tareas que se le asignan, pero es un día también, y lo vamos a ir viendo especialmente en el libro de Isaías, de prioridades. Es decir, fuimos creados, Dios nos da responsabilidades, pero antes de iniciar estas responsabilidades está Dios. Lo primero que ellos hacen es entrar en el reposo, como tú bien dices. Fueron creados el viernes y lo primero que hacen, entrar al reposo del séptimo día. Y eso no es, muchas veces nuestra forma de vida, el último día de la semana, el día séptimo, terminamos cansados, terminamos aquí y allá y las prioridades cambian. Aquí vemos que ellos son creados y lo primero que tienen que hacer es estar con Dios, relacionarse con Dios y ahí comenzar después renovar su visión y comenzar una semana completamente renovado. Así es. Claro, para Dios que creó fue el séptimo día, ¿no es cierto? Para el hombre fue el primer día de la semana. Y es importante, como decíamos, ¿no es cierto?, que el sábado se transforma entonces en una celebración de un encuentro. Y la eterna pregunta, ¿no? ¿Será que yo no puedo celebrar ese encuentro cualquier otro día? O sea, ¿por qué yo no puedo, ¿no es cierto?, encontrarme finalmente si Dios quiere que yo me encuentre con él un día y yo lo recuerdo a él, ¿por qué no lo puedo hacer otro día? Es una pregunta muy común. Es interesante que incluso nosotros en nuestros matrimonios y nuestras fechas de aniversario somos muy respetuosos del día en que ocurren las cosas, pero con el sábado muchas veces no lo hacemos. ¿Sabes? Cuando hablamos de ese relato inicial de la creación, aquello que el Señor declara santo, aquello que el Señor separa. Debemos ser muy, muy cuidadosos de respetar la voluntad de Dios. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, y está ahí mismo en el capítulo 2, versículos 15, 16, 17, aparece el árbol, ¿no? Le dice, puedes comer en el versículo 15, segunda parte del 15, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, Dios con cierta frecuencia, y aquí lo vemos por lo menos en estos dos aspectos que quiero mencionar, Él dice, mira, todo esto puedes hacer, puedes comer de cualquier árbol, pero este no lo puedes tocar. Con el tiempo pasa lo mismo. El Señor dice, mira, tienes 6 días en que tú puedes servir, puedes trabajar, obviamente, como hemos dicho siempre, para la gloria del Señor, pero el sábado es un día santo, es un día reservado para, por mí, el Señor lo santificó, para una obra especial, para una actividad especial, para recordarnos, ¿no es cierto?, de quién es Dios creador. No podemos nosotros decir, no, ya ahora voy a cambiar, voy a hacerlo en otro momento. Es como ir a comer o no comer de otro árbol. Dios había sido muy claro y la consecuencia de desobedecer a Dios la estamos viviendo hasta ahora, ¿no? ¿Cuán importante es, tú mencionas el recordar, que sea un día de aprendizaje? En medio de una pandemia mundial, muchas veces no podemos participar de la liturgia que normalmente habíamos estado desarrollando. Y los cultos se adaptan ahora no solo a la tecnología online, sino también al círculo íntimo, familiar, que si no tengo la posibilidad de conectarme online, tengo que tener esta experiencia del sábado. Y no es simplemente un culto de 10, 15, 20 minutos o de minutos determinados, sino es una experiencia de poder aprender. ¿De qué forma nosotros en el día sábado, independiente de la condición que estemos viviendo, ya sea en templos o en casas, pero cómo se puede cumplir el propósito de aprender y aprender qué o de qué? Mira, esta vivencia de este año ha sido complicada, pero también nos ha dado oportunidades, como decías tú, y lo hemos mencionado en otros capítulos, para adaptar incluso nuestros sábados. El sábado estábamos quizás muchos acostumbrados a compartir en la iglesia, a encontrarnos, y hoy día no lo podemos hacer. El sábado vamos a la iglesia, no solo para tener comunión con los hermanos, sino también para recibir la palabra y ser instruidos. El sábado es un día, y quizás esta misma contingencia ha aumentado las posibilidades y el tiempo para que nosotros estudiemos su palabra. A mí me ha pasado el mismo hecho de no tener que salir, el no tener que viajar, ir a desplazarse hasta un lugar a otro, da oportunidades para nosotros estudiar, para su palabra, estudiar especialmente. A mí, yo sé que no todos gustan de los mismos aspectos de la Biblia, pero a mí me ha parecido muy importante y relevante, por ejemplo, el estudio de las profecías. ¿Qué es lo que el Señor ha dicho para el tiempo del fin? El sábado es un día especial y un día oportuno también para estudiar su palabra, sus verdades, lo que Él espera de nosotros, para ser educados en el concepto de educación que estamos estudiando y que hemos estado conversando todo este trimestre. Y en algunos contextos que se permita salir a caminar, después de lo que tú mencionas, ¿no? Uno comparte algo en familia. En casa nos gusta mucho hacer especies de picnic, ¿no? En donde uno lleva en una mochila, una cesta, poder llevar algunas frutas y salir, caminar. No solamente para la dispersión mental, sino en nuestro caso, en nuestra etapa de vida, tenemos niños pequeños, ¿no? E ir redireccionando, no es un paseo cualquiera, no es un paseo que se hace en otro día, es una caminata con Jesús para verlo a Él a través incluso de la naturaleza. Un poco emulando y guardando las proporciones del ejemplo, ese sábado en el Edén, en donde estaban tal vez caminando, en algún momento podemos suponer, ¿no? Perfectamente de acuerdo a lo que la Biblia nos permita suponer e imaginar, que Jesús estaba allí, el Creador, caminando con Adán y Eva, y de pronto había algo, una creación, sus colores, había una pregunta, Dios respondía, y hoy en día, tal vez al hacer ese ejercicio, un niño o nosotros también los adultos podemos entrar en esa dinámica, hacer preguntas, buscar respuestas. No biológicas, no científicas, sino simplemente son preguntas que nos llevan a una respuesta mucho más mayor, más que la clorofila, que las cosas técnicas, que la planta aquí y allá. Ahora, si se manejan esos términos y poder enseñarlo a otras personas, a los niños, estupendo. Pero, y si no tenemos ese conocimiento, es un día de aprender de la experiencia. Y de acuerdo también a la sorpresa, ¿no? Maravillarnos. Y eso es maravilloso cuando vemos que los niños se sorprenden con cosas que nosotros los adultos dejamos o perdimos la capacidad de sorpresa, la capacidad de admirar, pero los niños en pequeños detalles son capaces de llevarnos a ese propósito especial del día sábado. Hablábamos nosotros en un capítulo anterior sobre la naturaleza, ¿no? Y ahora que tú mencionabas esta capacidad de los niños, recuerdo un sábado mientras vivíamos en Filipinas, no vivíamos muy lejos del mar. Filipinas finalmente son solo islas. Isla. pero un mar muy rico en peces de todos colores. Y un sábado salimos con un grupo de niños, mi esposa es profesora, tenía su clase de niños y se organizó todo un programa de culto, de adoración en la naturaleza. Conseguimos los equipos y con los chicos era un snorkeling, no era un buceo con tanque, pero solamente sumergiendo la cabeza en el agua y observando los peces, y después de eso compartíamos con ellos lecciones y la admiración de los pequeños. Ese sábado fue recordado por ellos por mucho tiempo. Interesante. Ahí está, vivir una experiencia en un día especial, pero que el foco no es mi autocomplacencia, el pasarlo bien, buscar una entretención, sino que todo lo que podamos entrar en contacto de la naturaleza apunten a lo mismo, que es nuestro Creador, nuestro Dios. Vamos a hacer un alto y ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Vivir una experiencia que nos lleve a apreciar, a admirar el carácter de Dios. Ese es el desafío que cada uno tiene y que el día sábado viene, por supuesto, como un plan divino para que este ejercicio, para que un poco abstraídos de todo el ritmo de la semana, nosotros podamos alcanzar este interesante y maravilloso propósito. Roy, fuiste criado en un hogar cristiano, adventista desde pequeño. Me imagino que el día viernes había un olor diferente en casa, cuando normalmente, o entre comillas, el aseo, el lavado de ropa y todo, la mayoría de las familias se hace sábado o domingo. En un hogar adventista se deja todo preparado. Uno volvía del colegio y había un aroma diferente, ¿no? Cuando el aseo, en mi caso era el olor de la cera, ¿no? De este producto que para limpiar los pisos en esos años. Y al caer la tarde, antes de la puesta de sol, había un olor agradable, un pastel, un postre, una comida especial, porque al otro día también se recibían amigos especiales. Era una experiencia, ¿no? Yo no sé si está marcado en tu mente, en tu corazón, más que lo que los padres podrían haber dicho, que también ellos nos enseñaron la doctrina, la creencia del sábado. Pero fue esa experiencia, lo que viste, lo que probaste, cómo era cada recepción de día sábado. Sin duda alguna, me imagino, porque también es mi caso y de muchos amigos también que tuvieron el privilegio de vivir de pequeños en un hogar adventista, cómo era la recepción de sábado. Efectivamente tuve ese privilegio, Joel. Mis padres, bueno, ellos desde jóvenes, el caso de mi padre de muy pequeño también, conocieron la iglesia adventista y nos criaron de esa manera. El viernes como un día en que se respira un aire distinto, de preparación, un día en que muchas cosas que son para el sábado se preparan con anticipación, para que el sábado no sea un día recargado, para que el sábado sea un día especial, en detalles como puede ser alguna comida diferente, un mantel diferente. El culto de los viernes solía ser especial. En eso mi padre siempre era muy, muy puntual. El sábado debe ser iniciado en la hora que corresponde. Y con un olor a champú, a jabón, a limpieza, y son recuerdos que uno le quedan grabados. Como digo, tuve ese privilegio, no todos lo han tenido, de haber nacido en un lugar adventista, y son recuerdos que se guardan para toda la vida. Y después, cuando uno es padre, intenta reproducirlos, intenta transmitir para los hijos la misma vivencia, que son cosas que te preservan, sin duda. Aun cuando puedas haberte alejado en algún momento, llega el horario del viernes, es difícil dejar de pensar o abstraerse de aquello que tú viviste, y acaba siendo algo que se te está siempre llamando y trayendo a aquel momento y a aquel objetivo especial que era el sábado, que es el sábado. Y sabes que Dios emplea la misma estrategia pedagógica de grabar en la mente y corazón del pueblo, de sus hijos, a través del maná. Cuando vamos a Éxodo capítulo 16, el verso 14 dice: cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Pero había una particularidad. El capítulo 16 dice que Moisés, por ordenanza divina, les dice al pueblo: pueden comer proporcional, o pueden recoger proporcional al grupo familiar. No recojan para el siguiente día, porque alguien podría haber dicho: oye, el desierto, antes que salga el sol, hace frío, mejor recojo doble porción y así no me levanto tan temprano el próximo día. Pero cuando alguien recogía el maná y guardaba para el resto del día o para el siguiente día, se podría, ¿no? Se echaba a perder. Pero el día de reposo o el día de preparación se debía recoger doble porción. Así como nosotros veíamos a nuestros padres preparar todo el ambiente del hogar, los niños también, prepararse para el día de reposo, creo que esta imagen extraordinaria, sobrenatural, que habla del amor, del sustento, de la preocupación de Dios por sus hijos, por su pueblo, creo que acompañó esta experiencia al pueblo durante no solo sus años de peregrinaje en el desierto, sino de generación en generación. Lo que vemos aquí, cuán importante que nosotros intencionalmente también vayamos haciendo lo mismo en nuestros hogares para vivir la experiencia del carácter de Dios a través de la observancia del día sábado. Creo que lo mencioné en algún capítulo anterior, Joel, que me admira la pedagogía de Dios y la forma como Él busca estrategias para que nosotros, nuevamente, no nos olvidemos, para que nosotros recordemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, Él como creador. Y en este caso, no solo les da alimento, que era lo que ellos necesitaban, sino que mientras los alimenta, le está transmitiendo valores, principios, le está diciendo confíen en mí, también le está diciendo obedezcan, ¿no es cierto? Ese milagro del maná diario se echaba a perder el otro día, pero el viernes no se echaba, el día, del viernes para el sábado no se echaba a perder. Todo pensado, como digo, no solo para alimentarnos, sino para llevarlos a ellos a reconocer a Dios, a confiar plenamente en Dios. Es un ejemplo de todo lo que Dios hace para que nosotros nos acordemos de Él. Y la educación adventista, la educación en nuestros hogares, la educación en nuestra iglesia, debe de esa forma también llevarnos, ¿no es cierto?, buscar formas de que nosotros reconozcamos al Señor. Interesante dedicar tiempo para eso, ¿no? ¿Cómo de forma sobrenatural Dios también actúa en nuestra vida? De lo contrario, estaríamos atribuyendo el éxito, las situaciones o las cosas que tenemos a meramente nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. El pueblo reconocía, aunque también después tuvo sus deslices, sus reclamos, etcétera, pero en este ejemplo vemos que el Señor permite que el pueblo redescubra sábado tras sábado quién está al control, que a pesar de estar en medio de un desierto, hay un propósito final, hay un destino, hay una meta a la cual se debe llegar, que era la tierra prometida. Creo que sábado tras sábado nos acerca al cielo, a nuestro propósito final, nos acerca para mirar la situación, mirar nuestro desierto como algo transitorio. Muchas veces, si no estamos guardando el sábado, si no tenemos estos encuentros, el relacionamiento como familia y más aún con el Señor, nos vamos a quedar tanto en este mundo y vamos a, de alguna forma, es como paradójico, sabemos que somos solamente pasajeros en este mundo, pero vivimos como que no queremos ir a la tierra nueva, como que no queremos la vida eterna. Entonces el día sábado viene a romper esa tendencia que tal vez se da durante 6 días de la semana y nos viene a decir: hey, Dios está al control, Él dirige nuestra vida y este mundo, que es un desierto, no es nuestro hogar. Nuestro hogar está allá, en la Canaán celestial, la tierra prometida, y queda muy poco. Y mientras estemos en esta tierra, el maná, la presencia, lo sobrenatural, Dios, el sustento, ¿por qué no decirlo? Todo lo que necesitemos, Dios va a estar al control y va a estar con nosotros. Es una lección sin duda de dependencia de Dios. El pueblo en un momento extrañaba las joyas y el alimento de Egipto, que no hacía otra cosa que recordarles la esclavitud. Dios les estaba dando la libertad y Dios quería que ellos aprendieran a reconocerlo y a depender enteramente de Dios. El sábado también es una oportunidad para nosotros desarrollar nuestra confianza en Dios. Así es, prioridades, ¿no? Isaías 58, verso 13 en adelante, dice: Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová así lo ha hablado. Interesante que tenemos, Dios nos permite tener comunión con Él todos los días, como tú bien decías, pero el día sábado no es para ejercer nuestra propia voluntad. Y cuando nosotros revisamos, antes de entrar en eso, ¿no? Las prioridades, la voluntad. El contexto de todo Isaías 58, el pueblo estaba guardando un falso formalismo, una careta de religiosidad, de ritos, pero en el fondo su corazón estaba en otro lado. Y el Señor les dice, ¿de qué sirven los ayunos, los sacrificios? ¿De qué sirve todo lo que ustedes hacen si en el fondo el corazón está apartado? Y por eso, en ese contexto, el verso 13 y 14 dice, para guardar el día sábado, tu corazón debe estar dispuesto a hacer mi voluntad y no tu voluntad. ¿Existe ese riesgo hoy en día, Roy, de ser guardadores del sábado, pero meramente desde afuera, meramente abstenerme de hacer ciertas acciones o labores que son semanal? ¿Puedo ser capaz de abstenerme? ¿Puedo ser capaz incluso de asistir a un culto, de ponerme ropa, de asistir? Pero aún así el mensaje de Isaías 58 es un mensaje para mí en donde Dios me dice, ¿de qué te sirve todo eso? Si las prioridades, si no estás realmente guardando el día de reposo, entonces la pregunta es, ¿cuál es la correcta forma de guardar el día de reposo? Yo mencioné hace un momento y lo mencioné como un privilegio, el haber nacido en un hogar adventista, y lo considero así. Sin embargo, uno nace en un hogar adventista con hábitos que uno desarrolla y que los padres intenten que uno los desarrolle cuando todavía no tiene una conciencia y una explicación para hacerlo. Entonces, puede ocurrir, y ahí obviamente los padres ejercen tiene una responsabilidad grande en explicar las cosas, ¿no? Pero puede haber el riesgo, correr el riesgo, si eso no se hace, si no se explica, de que el pequeño, el adolescente, el joven, crezca sin esa explicación y de pronto se encuentre haciendo cosas, rituales, yendo a la iglesia porque siempre fue a la iglesia, vistiéndome el sábado diferente porque siempre, y de pronto sale de esa burbuja del hogar y no tiene un fundamento sólido de por qué yo hacía las cosas, por qué mis padres hacían lo que hacían. Entonces, por eso te digo, el sábado es una oportunidad también importante para enseñarle a nuestros hijos por qué nosotros guardamos el sábado y cómo lo guardamos. Y finalmente, si él lo va a disfrutar o no, es otra cosa que hemos repetido muchas veces, va a depender de mí como padre, ¿eh? De cómo yo viva y disfrute el sábado. Había una pregunta, creo, en la lección ahí, decía, Ajá, ¿cómo correcto. enseñarle a alguien que encuentra que el sábado es aburrido? Para que disfrute del sábado, disfrutando yo. Y ahí yo creo que está el problema porque tal vez somos responsables de transmitir a nuestros hijos de que el sábado tiene que ser una delicia. Un poco mezclando el juego de palabras entre el título y lo que dice el texto bíblico, una delicia santa, experimentar. ¿no? Bueno, tú viviste en Brasil. La palabra experimentar en Brasil tiene que ver con probar, y probar cosas de comida, ¿no? Y no necesariamente a todos nos va a gustar exactamente lo mismo. No significa que el sábado debemos adaptarlo de acuerdo a mis propias necesidades y en el fondo el hombre se transforma en el centro del sábado y no Dios. Pero de alguna forma no es lo mismo como una persona, por ejemplo, adulto mayor, disfruta el día de reposo como lo debiera hacer también un niño. Tal vez el adulto mayor puede pasar tiempo con una buena lectura, momentos de oración, momento de salir a ver el jardín. Pero un niño, si tú le dices, ok, vas a leer, esta tarde vas a leer este libro, probablemente lo que es delicia para uno no sea lo mismo para otro. Y ahí está esa facultad de adaptarnos para que el resultado final sea independiente de la persona, el sábado sea una delicia. Pero cuidado, que la palabra delicia aislada es qué me gusta a mí. Satisfacción propia. Pero cuando decimos delicia santa, entonces, cuidado, no es lo que necesariamente me trae gustos o satisfacción solamente a mí, sino que por eso el Señor dice, y al volver de esta pausa, dice que el Señor nos pide que sea su voluntad la que prime y no la nuestra. De alguna forma, como dice el Evangelio, el sábado está hecho para el beneficio nuestro, pero no para que nosotros nos transformemos en el centro del sábado, sino es para nuestro beneficio, para nuestro descanso, aprendizaje, relacionamiento, pero el protagonista siempre es Dios. Queridos amigos, hacemos un alto y continuamos en nuestro último bloque. ¿Necesitas consejos sobre la vida familiar en general o sobre algún tema en especial como el matrimonio o la crianza de los hijos? Solicita de inmediato la revista Entre Familia. Aquí encontrarás respuestas profesionales basadas en la palabra de Dios. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. ¿De qué forma el sábado nos ayuda a experimentar el carácter de Dios? Hemos visto que de muchas maneras, de forma para que sea atractivo para los niños, los jóvenes, los adultos, nadie tiene excusa. No obstante, el texto bíblico estaba haciendo alusión que debe ser una delicia santa. Creo que todos apuntamos a ese objetivo, Roy, pero no descuidar que dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, y ese ilativo, entonces te deleitarás en Jehová. Hay un aspecto, disculpa que te Sí. interrumpa, del deleite. Sabes que el deleite, así como deleite bíblico, no sé si llamarle deleite bíblico, pero así como se presenta aquí, no es malo. Es decir, no es que Dios quiere que el sábado hagamos lo que Él quiere y nosotros no seamos felices. Es todo lo contrario. El Señor quiere que el sábado hagamos su voluntad, pero que eso llegue a tornarse en algo delicioso. Y eso no es natural en nuestra naturaleza. Lo hemos repetido algunas veces en este mismo programa, que nuestra naturaleza caída nos lleva a pensar en nosotros primero, nos lleva a pensar en satisfacer nuestra necesidad primero, en sentir que aquello delicioso es aquello que me satisface a mí. Dios quiere que nosotros tengamos esa delicia, que nosotros disfrutemos, pero disfrutemos acercándonos al plan original del Señor. Lo mencionábamos en otro capítulo, cuando hablábamos de que el Señor nos diseñó para servir. El Señor quiere que experimentemos el gozo de servir. Dicho usando la misma palabra, la delicia, ¿no? Lo delicioso que es servir a otros. Entonces, no es que el sábado no puede ser una delicia y yo tengo que hacer la voluntad del Señor, y aunque sea trabajoso, pero le voy a obedecer. No es esa la idea. El Señor quiere que el sábado sea realmente una delicia por hacer su voluntad, especialmente la voluntad de Él, ¿no es cierto? Ver el mundo como Él lo ve, y eso significa amar y hacer el bien a otros. Y lo que tú mencionas es efectivamente lo que Jesús vino a enseñar o vino a dar a la luz, el correcto significado del día sábado, y que fue muy cuestionado también por los líderes religiosos que habían tergiversado el concepto del día sábado. Cuando vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, el ejemplo cuando los discípulos recogen espigas en día sábado, Jesús es confrontado. Viéndolo los fariseos, dice el verso 2, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es correcto, no es lícito hacer en el día de reposo. Y el verso 7, el Señor dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Jesús está citando el Antiguo Testamento, cuando muchas veces se confrontó al pueblo que llevaba su sacrificio, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que el pueblo cumplía todo el rito, pero que en el fondo lo hacía solamente como un formalismo religioso, una forma, pero su corazón estaba muy apartado de Dios. Y aquí lo que el Señor está diciendo es que el día sábado debe abundar en misericordia. ¿Es importante la liturgia? Claro. Pero ¿de qué nos sirve si no estamos, especialmente en el día de reposo, haciendo el bien a otros? En otra ocasión el Señor compara como que en día sábado, ¿quién no va a sacar a un animal, a una oveja que se cae de un pozo? Si en día sábado nosotros hiciéramos eso, ¿cuánto más con alguna persona, digo, que necesita? En ese pasaje que tú mencionas y en otro, la respuesta de Dios y del, ¿no es cierto?, aquí el evangelista inspirado, es que no fue hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y hay una idea que tú también repetiste en algún momento, es que el sábado finalmente no es un objetivo, no es un fin. Uh-huh. El sábado es un medio para. En ese sentido, ellos habían convertido, me refiero a los fariseos, me refiero a los sacerdotes, a los ancianos del pueblo, habían convertido el sábado en un fin. Y entonces había que guardarlo y habían normas y no se podía caminar más de ciertos metros porque si no era sábado, no se podía tener un pañuelo en el bolsillo porque si no yo estaba trabajando. Entonces se transformó en algo que no era lo que el Señor quería. El Señor quería que el sábado fuese un medio para que nosotros reconozcamos al Señor, nos alegremos, para que aliviemos el sufrimiento, el dolor, las cargas de aquellos que están a nuestro lado. Y Jesús, estoy seguro, de una forma muy intencional, uh-huh, Él realiza milagros en sábado y es criticado, pero Él viene a romper con un esquema, a romper con una tradición y a mostrar, por eso que hablábamos también en capítulos anteriores de cómo Cristo viene a revelar el carácter del Padre y a decir: señores, yo, Dios, estoy preocupado no del sábado en sí mismo, sino del hombre. El sábado fue creado para Él. El sábado fue creado para que el hombre reconozca a su Creador y se encuentre con Él. En ese sentido, una enseñanza muy radical, y el Señor utilizó esos episodios, esos milagros, para recuperar el verdadero sentido del sábado. En Lucas capítulo 13 encontramos ahí un compacto, una historia bíblica que tiene mucho, mucho para enseñarnos. Dice el verso 10, Lucas 13, 10, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Lucas 4 dice que Jesús iba al día de reposo, el día sábado, a la sinagoga. Aquí está el concepto, como era su costumbre, aquí está el concepto de congregarnos, ¿no? Obviamente cuando no se puede, cuando hay que cuidar la salud de las personas, el acto de congregarnos igual está presente, pero está a nivel de familia. Pero aquí vemos que Jesús se congrega, va a la sinagoga. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Interesante que en la sinagoga primero se sentaban los escribas, los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, los varones, y al final quedaba el resto del pueblo, incluyendo los necesitados, las viudas, las mujeres. Y ahí estaba esta mujer, que por alguna razón nosotros debemos entender de que ella tenía una necesidad espiritual. O sea, en la sinagoga, en día de reposo, no necesitaba Jesús, aunque lo hizo, pero no necesitaba para este milagro ir a buscar a alguien afuera. Había ahí alguien necesitado. Es decir, el día sábado yo puedo ir con mi familia al templo y ahí ya también yo puedo ver cómo ayudar a mi prójimo. Porque muchas veces nos vemos casi todos iguales, aparentemente todo está bien, no tenemos necesidades, pero ¿cómo saber que mi hermano, mi prójimo, si está bien? Y Jesús la sana y entra en esta, ¿no? Jesús la vio, mujer eres libre de tu enfermedad, y los líderes, el principal de la sinagoga, enojado, dice, que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días, hay en que se debe trabajar en estos. O sea, está citando un mandamiento al mismo Señor Jesús. Sí. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre, lo lleva a beber. Ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Es interesante el énfasis que aquí nosotros encontramos. Debemos congregarnos. Jesús está respetando aquí la liturgia, la forma. No tiene nada de malo ir a la iglesia. El problema es cuando voy, y disculpa la expresión, como un caballito que le ponen estas viseras para solamente ver hacia el frente, hacia una dirección. Y cuando yo voy al templo, me congrego día sábado y pretendo que solamente con eso estoy guardando el día sábado y haciendo la voluntad del Señor, estoy en serios problemas, incluso como los fariseos. Y que tengo que ver a mi alrededor, no solamente en el templo, en mi comunidad cristiana, mirar a mi vecino, en otras direcciones, y ver de qué forma, y aquí Jesús lo dice, podemos nosotros también desatar las ligaduras de Satanás. Joel, yo no sé si el ejemplo será el más apropiado, pero mientras tú hablabas yo pensaba cómo poder ilustrar esto de otra manera, con otro tipo de leyes, y pensé la ley de tránsito. Nosotros tenemos una ley. Y nosotros transitamos, por lo menos en los países sudamericanos, transitamos por la derecha cuando conducimos nuestro vehículo y entendemos que una línea continua entre, ¿no es cierto?, en el medio del camino, entre dos calzadas, indica que no podemos, no debiéramos cruzar al otro lado, ¿no es cierto? Y obviamente nosotros no lo hacemos. Pero yo pienso, ¿qué pasaría si de pronto vamos en una autopista o en un camino que tiene esa línea puntuada y nos encontramos con alguien en el medio? Ha tenido a lo mejor un ciclista que se cayó y cayó justo para al camino. Yo me imagino un fariseo diciendo, yo tengo una línea continua acá, no puedo salir de la berma, la ley dice que no puedo, yo atropello. Es un poco lo que Jesús le está diciendo a eso. Es decir, oye, el sábado no es para eso. El sábado es una ley para hacer la voluntad del Señor. Entonces hay algunos criterios y podemos, ¿no es cierto?, parar, hacer el bien, ayudar a otra persona. El sábado se había transformado en una carga, se había transformado en algo que no estaba representando el carácter del Señor. Y el Señor y Jesús viene y de una manera muy muy clara, de una manera muy muy didáctica, incluso en la forma como él actúa y deja de actuar en el sábado, muestra realmente cuál es el carácter de Dios y lo que el Señor espera del sábado, ¿no? Así es. La Iglesia Adventista Roy tiene el privilegio y la experiencia histórica de buscar siempre el fundamento bíblico, de poseer este mensaje basado en las Escrituras y de tener esta verdad bíblica del día sábado, el poder compartir con la comunidad sábado tras sábado, semanalmente, con un énfasis especial, porque hacer el bien, lo mencionábamos en el capítulo anterior, a través de nuestros trabajos. Mira cómo se complementan ambas cosas. Decíamos la semana pasada que a través del trabajo nosotros glorificamos a Dios, y el día sábado hacemos exactamente lo mismo. En otras palabras, esto es 24/7. La diferencia es que el día sábado es para hacer la voluntad de Dios, En el día de semana yo puedo estar haciendo mis propios objetivos, alcanzar mis propias metas, etcétera, aún así glorificando a Dios y dando testimonio a otras personas. Pero el día sábado es para que el principal beneficiado sea yo en un aspecto espiritual, porque el sábado es para beneficio del hombre y para que otros también puedan verse beneficiados y en última instancia cumplir el mismo propósito, glorificar a Dios y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria y gloria de Él. Interesante cómo esto es parte de la educación. Una persona que tal vez está recién entrando a la iglesia adventista necesita conocer, aprender, pero algo muy especial, y tú que estás liderando el área de docencia, de pedagogía, cuán importante es no solo enseñar estos conceptos, sino llevar esa experiencia, a ese olor de una comida rica, del día de preparación, aquellas vivencias que en última instancia van a marcar la vida de nuestra iglesia, de nuestros alumnos y todo aquel que quiera aceptar el día del Señor como el día señalado para reposar. Reconocer cuál es la voluntad del Señor ahora con respecto al sábado. Es un día especial, es un día que debe ser una delicia. El Señor espera que nosotros dediquemos el sábado a hacer su voluntad. Es quizás el mejor día justamente para hacer el bien a otras personas. Aprovechemos las horas del día para pensar en las necesidades de las otras personas. ¿Qué puede estar necesitando un vecino, un amigo, alguien? No solo una oración, sino una acción en concreto, que podamos ser los brazos, los ojos, los oídos de Dios en esta tierra. ¿Y qué mejor el sábado para hacer eso por quienes nos rodean? Quienes somos padres, quienes participamos de una iglesia, quienes trabajamos en la educación adventista, tenemos ese desafío de educar a nuestros hijos, a los miembros de nuestra iglesia, a nuestros pequeños, a nuestros estudiantes, a temer a Dios y a enseñarles el verdadero significado del sábado. Que no sea una carga y que no sea algo externo, un simple rito, sino que sea algo que nazca del corazón y que realmente disfrutemos de la presencia de Dios en ese día especial. Oremos para que ese propósito se cumpla en nuestra vida. Querido Padre nuestro, que estás en el cielo, gracias Señor, te damos una vez más porque hemos podido abrir tu palabra, hemos podido reflexionar en ella, hemos recordado, hemos revisado nuevamente tus planes, en este caso, respecto al sábado, al verdadero significado del sábado, la experiencia que tú quieres que tengamos, una experiencia centrada en las otras personas, una experiencia centrada en tu carácter. El mejor día, Señor, para hacer tu voluntad y para servir a aquellos que más los necesitan. Ayúdanos, Señor, a tener esa percepción del sábado, ayúdanos a disfrutarlo. Sabemos que el sábado fue creado antes del origen del pecado y sabemos también que de sábado en sábado, cuando todas las cosas sean restablecidas, nuevamente continuaremos encontrándonos y adorándote en ese día especial. Que mientras estamos aquí podamos, Señor, tener esa conciencia y prepararnos para ese plan que tú tienes para todos nosotros. Pedimos esto, Señor, y desde ya lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Roy, por acompañarnos en este capítulo. Y por supuesto, amigos, muchas gracias a ustedes también, como cada semana, por su compañía, por hacer de nuevo tiempo algo muy importante también en sus vidas, permitirnos estar junto con ustedes. Nos vemos hasta la próxima semana en una nueva lección aquí en Lecciones de la Biblia.